Hoy Dios te dice lo siguiente. Pero tú, mi siervo, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos, y te dije, tú eres mi siervo. Yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41, 8 al 10. Nueva versión internacional. Recuerda que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Hebreos 4:15, Nueva versión internacional. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18, Nueva versión internacional. Cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Tal vez tenga tropiezos, pero no llegará a fracasar, porque Dios le dará su apoyo. Salmos 37, 23 al 24, Biblia en lenguaje sencillo. Haré que seas, para este pueblo, como invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Jeremías 15, 20, Nueva versión internacional. Recibe en este día lo que Dios tiene para ti. Estos versículos de la Palabra de Dios fueron extraídos del devocional diario que recibo todos los días. Tú también puedes recibirlo visitando la página mensajescristianos.net y anotarte para los envíos diarios.